al jefe de la zona sanitaria 4, el doctor Hualpa, jefe de la zona 1, la doctora Nancy Morales, doctor Carrera, secretario técnico, el doctor Navarta, al personal de gendarmería, personal de la policía, el intendente, no sé si... Intendente, gracias por la presencia. Por favor, acérquese. Gran conocedor de la salud de esta zona. Bueno, agradecerle la presencia también al personal, por supuesto, del hospital, a los familiares. Bueno, hoy nos encontramos en un día donde no puedo dejar de agradecer la dedicación, la perseverancia que ha tenido la doctora Ana Sánchez durante estos años. Agradecerle profundamente su dedicación durante este tiempo. En estos momentos de cambios, de otras miradas, es que le pedimos al doctor Pedro Morales asumir este desafío y con mucho coraje decidió asumirlo, que seguro continuará la labor de la doctora. Seguramente, y ya de descarto, que va a tener el apoyo de todo el personal del hospital y de toda la comunidad. Nosotros sabemos que a estas distancias, en esta geografía, trabajar en estos, a estas distancias no es fácil, mucho menos ser paciente. Así que se debe trabajar mucho en equipo, en conjunto. Hospital de Calingasta, Hospital de Barrial y junto con los demás centros de salud. Desde ya dejarte, doctor, que va a tener todo el apoyo de este ministro y del ministerio en su conjunto. Que nunca le debe faltar nada. Ahí vamos a estar nosotros para apoyar. Dentro de la complejidad del hospital y la complejidad de la zona, nunca debe faltar nada. El apoyo del intendente, que es fundamental en estas comunidades, trabajar mancomunadamente todos, que seguro que lo va a tener porque es un gran conocedor de la zona y de la problemática de salud que tenemos en este lugar. Así que seguramente desde ya también descarto el acompañamiento. Seguramente cuento con todo el apoyo del personal, sé el trabajo que hacen a diario, que es sacrificado, que es duro, que es día a día, pero es la que nos toca y es donde ustedes tienen que estar, y es donde nosotros contamos con ustedes. Así que mucha fuerza a trabajar en equipo, a meterle para adelante, que esto sigue, y con el doctor Morales seguramente van a venir cambios, mejoras, y todo lo que haga falta. Así que fuerza y a trabajar.